primero que todo quiero que quede claro algo. El plan de desarrollo, como lo dice, es un plan de desarrollo nacional. Tiene todas las temas, es la misión, allí se determinan la estructura y la misión de las diferentes áreas del gobierno y de los diferentes sectores que tienen que ver con una propuesta de gobierno que en este cuatrenio se ha determinado todos por un nuevo país, y en esas condiciones son los ejes centrales desde el gobierno nacional que fijarán de ahí para abajo a los distintos entes territoriales las políticas públicas en esos determinantes. Es decir, primer componente es de orden nacional. Segundo, este gobierno ha planteado un tema de tipo regional, y desde ese tipo regional pues nosotros tenemos unas actuaciones que nos permiten visibilizar allí y propender por el tema de las regiones. En ese sentido vamos a revisar el tema Cundinamarca y a revisar el tema del municipio de Soacha en el contexto regional. Digamos que en el tema de Cundinamarca creemos que hay varias condiciones que debemos entrar a revisar, y que ha sido de alguna manera una propuesta que quien está en este momento frente al gobierno departamental ya la planteó en el foro regional. Y digamos que muy encaminado al tema de infraestructura y desarrollo de movilidad, especialmente para atender unos temas de desarrollo económico, también en un tema social bastante fuerte, pero digamos que en ese contexto tenemos una gran molestia quienes somos parte sur del de Cundinamarca. En eso me refiero Sumapaz, Tequendama, el Alto Magdalena, porque no nos vemos reflejados en ese plan de desarrollo regional, como quiera que la inversión fuerte de lo que le corresponde de las transferencias del gobierno nacional al departamento va a ser una inversión determinada para la Sabana Centro, Sabana Occidente, en el desarrollo especialmente vial de las dobles calzadas, de los puentes, de las vías alternas a la entrada de Bogotá. Digamos que en el plan de desarrollo regional como tal, lo único que está plasmado, que ya viene trabajando desde mucho atrás, desde el COMPES de la Nación también, es terminar el Transmilenio para Soacha, la segunda y la tercera fase, en el COMPES que está definido, pero también está en el COMPES, en el regional, está la APP, que obviamente pondrá a funcionar el tren de cercanías, que es un tema de tipo regional que ya se venía trabajando y que hoy lo avala el gobierno nacional, incluyéndolo dentro del plan de desarrollo. Digamos que en eso sería puntualmente lo que en este momento pudiésemos determinar en el plan de desarrollo regional. Pero tenemos una gran preocupación en ese tema regional, es que no nos vemos reflejados en muchas circunstancias con el tema social. Tenemos muchas dificultades en movilidad y en seguridad, y hemos venido planteándole al gobierno nacional varias estrategias para que Soacha, lo he venido diciendo estos días en mis intervenciones en el Congreso de la República, nosotros no somos un problema, nosotros somos un escenario de oportunidades, pero necesitamos que el gobierno nacional y el gobierno departamental nos vean como eso, un escenario de oportunidades, no un problema de las diferentes regiones. Eso en el contexto regional. En el contexto municipal, pues nos hemos dado a la tarea. Yo creo que ya cada vez que Betty Zorro interviene en el Congreso de la República, ya dicen, va a hablar de Soacha. Sí, me he dedicado a hablar de Soacha, a contarle a los diferentes integrantes del Congreso, a los ministros, a los directores de departamentos, lo que pasa y lo que sucede con Soacha, y digamos que venimos trabajando especialmente en un tema que nos compete a nosotros, porque ustedes, si bien lo han revisado, un componente especial en este plan de desarrollo tiene que ver con el tema de la paz. Y en eso está trazado, es un eje transversal dentro del plan de desarrollo, que es todo el tema del posconflicto. Y en esas circunstancias, en el posconflicto, yo he venido de alguna manera ratificando cómo nuestro municipio de alguna manera ha recepcionado mucho de lo que ha sido el conflicto del país, y nosotros tenemos una inmensa población que ha sido desplazada por la violencia, que hoy la tiene que atender el municipio, y que obviamente eso genera unos costos que no tiene el municipio con qué responder, y tenemos hoy todo el impacto social fuerte que tenemos. Pero además hemos visibilizado también cómo a partir del gobierno nacional, en los errores, que yo sí tengo que decirlo y lo he dicho en el Congreso, a través de la vivienda que ha llegado al municipio de Soacha desde hace 8 o 10 años, que nos por decreto presidencial se nos incluyó en el municipio de Soacha, pues nos ha ingresado una población más o menos de 200, 300 mil nuevos habitantes a quien no tenemos cómo darle respuestas en sus necesidades. Y eso significa un impacto social muy fuerte. En eso hemos trabajado en dos cosas y por lo menos ayer tuvimos una respuesta. Desde el Departamento de la Prosperidad Social, la banca internacional, la comunidad europea, viene adelantando un proyecto que se llama Territorios de Paz. Y yo ayer he hecho la solicitud que Soacha sea incluida dentro de ese programa como municipio piloto de Territorio de Paz para que la banca internacional nos revise y además nos apoye en ese impacto. Lo han recepcionado muy bien y obviamente ese será un primer paso que nosotros queremos dar, ser Soacha Territorio de Paz. Segundo, ayer discutimos todo lo que nosotros hemos visto acerca del censo. En el artículo 151 del Plan de Desarrollo se prevé que el censo se hará en el 2016. Desde el punto de vista técnico, para realizarse el censo debe hacerse un precenso, pero especialmente en el tema de vivienda. Y he solicitado ayer, y en eso he encontrado también el eco, desde el director de Planeación Nacional, pero también del director del DANE, que Soacha va a ser municipio piloto para el precenso habitacional de vivienda, para que podamos determinar de una manera contundente el número de viviendas a las que hoy ha sido sometida Soacha, y que obviamente eso reflejará en población. Eso nos podrá significar un adelanto para demostrarle al gobierno nacional que tenemos una población que no podemos atender con los recursos que hoy tenemos. Pero también debemos hablarle claro al municipio. Los recursos solo los tendremos hasta cuando la metodología técnica del DANE determine cuánta es nuestra población para poder recibir nuestras transferencias. Digamos que esos son dos aspectos. Y el tercer aspecto que nosotros hemos venido revisando es obviamente todo el impacto social en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de seguridad, a quien le hemos dicho al ministro de Defensa y al ministro de Justicia que necesitamos más que instituciones fuertes, una inversión social fuerte en el municipio que nos permita ser integrales y resolver nuestro problema social tan fuerte que tenemos en el municipio. Digamos que ahí venimos. Hoy tenemos una comisión conjunta donde seguiremos revisando los temas. Desde el punto de vista de la infraestructura, la propuesta que tenemos para de alguna manera generar un tema de movilidad que es un dolor muy fuerte y que además eso nos genera una contradicción con lo que queremos desarrollar el municipio. Le hemos vendido la idea a la ministra de Transporte, a quien le gusta que Soacha pueda ser el centro de logística para que de alguna manera allí llegue todo el transporte pesado que viene del puerto de Buenaventura, se descargue como centro de logística y se distribuya en vehículos más pequeños, de carga menor, que no impacten las vías y que no impacten la movilidad. En ese escenario tenemos que conjuntamente tratar de descongestionar la autopista sur para poderle vender esa idea a los industriales y poder que Soacha sea obviamente un punto específico para desarrollarse allí el centro de logística.